Hola Julián, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por recibirnos. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo va eso? Bueno, gracias por darnos este tiempito para conversar y bueno, contarle a los amigos que puedan andar por allí escuchando la presentación de este trabajo aquí en la ciudad. Pará, dame un segundito que te escucho medio cortado porque no tengo buena señal. Ah, bueno, Julián, esperamos ahí que te acomodes, Julián. Bueno, ya están ellos llegan de Santa Fe, están en la ciudad de Buenos Aires y bueno, han tenido la gentileza de recibirnos un ratito para conversar de este que es el primer disco conjunto de Julián y de José Santucho, un material conceptual, decíamos, ¿no? Que retrata ese cotidiano de los trabajadores urbanos. En 13 canciones. Ahora sí me escuchás mejor, Julián. Sí, acá estoy. ¿Vos me escuchás bien? Sí, ahora se escucha fenómeno. Perfecto. Bueno, contanos, ¿cómo surge este cancionero dedicado a los oficios ambulantes? Yo venía cantando una canción dedicada a los churreros con mi proyecto personal, de un amigo también, una canción que le pertenece a un amigo, colega rosarino. También venía intercalando una vidala de Atahualpa con los pregones de los chatarreros rosarinos. Y sin querer, queriendo, digamos, sin saberlo, me iba adentrando un poco más en esa observación a estos laburantes de las calles. Y en ese interés coincidimos con José, que cayó a mi casa una vez, al patio de mi casa, cayó con canción determinada, dedicada a estos laburantes. Bueno, me había escuchado que yo estaba en esa sintonía también, y de esa guitarreada de patio salió la decisión de construir este disco conceptual. Este trabajo que, bueno, como decíamos, tiene 13 canciones. En un principio, cuando lo escuchaba, nada, por esas asociaciones un tanto ilícitas que hace algunos, que hacemos algunos al escuchar algunos discos, pensé en los oficios de Pedro Changa, aquel trabajo de Armando Tejada Gómez con los trovadores, donde Armando le iba componiendo a cada uno de aquellos trabajadores golondrinas de cada lugar de nuestro país y los iba describiendo de una manera maravillosa, ¿no? Que quedó ahí registrado en ese hermoso trabajo. Cuando escuchaba esto, bueno, hay algo de eso, ¿no? Es dar cuenta, es visibilizar a aquellos que normalmente son invisibilizados, ¿no? Me parece que hay una. Es acertado lo que decís, y hay una intención también con José de volver o fortalecer un poco esta idea de la canción popular dirigida a un sujeto colectivo. Salir un poco de ese lugar de cancionista más vinculado al narcisismo y a lo que le pasa individualmente, y en donde predomina muchas veces la temática del amor o el desamor. Salir de esa frecuencia y bueno, concentrarnos en laburantes, como hicieron un montón de compositores y compositoras latinoamericanos, ¿no? Salvando la diferencia y con mucho respeto, nos mandamos a esa manera de entender la canción popular. Siempre hay cosas, ¿no? Subjetividades, incluso cuando uno se quiere referir a sujetos colectivos. Pero lo que se busca es justamente una resonancia más comunitaria, en donde uno está en esa comunidad, obviamente, ¿no? Pero la intención es que sean temáticas populares, transversales, a una comunidad cómplice de eso, de lo que se está hablando. Y en Ambulantes encontramos esa transversalidad, incluso transgeneracional. Qué interesante esto de intentar de alguna manera ir hacia aquellas raíces, aquellas huellas y aquella memoria de la canción popular y expresarla a partir de estas canciones que, como decías, dan cuenta de esos de un sujeto colectivo, apartarse un poco de ese narcisismo, decías, y retomar un poco, bueno, vuelvo a Armando Tejada Gómez y aquel cancionero que nacía en Mendoza en el año 63, ¿no? Que de alguna manera también llegaba para romper con una idea de ese folclore que se había establecido a comienzos del siglo XX y que imponía otra mirada en donde aparecía justamente el sujeto colectivo, donde aparecía el indio, donde aparecía el negro, donde aparecía los trabajadores golondrinas, donde aparecía el hombre dentro de ese paisaje. Sí, además lo que proponía ese nuevo cancionero como manifiesto era la idea de una unidad continental. Claro, también. Esa división ridícula que hasta el día de hoy se sostiene entre folclore y tango, por ejemplo. Claro. Incluso en casa de música popular, ¿no? Tenés una orientación al tango y otra orientación hacia lo que se considera folclore. Como si el tango ya no estuviese tan popularizado, digamos, como la música de raíz folclórica. Lo que manifestaron aquellos integrantes del nuevo cancionero era eso, una especie de comunidad latinoamericana, primero argenta y amplia, ¿no? Hacia todo el continente, esta idea de patria grande, pero musical. Uh-huh. Y Ambulante lo que tiene también en sintonía con eso, y vuelvo a decir, ¿no? Salvando la distancia y con mucho uh-huh. respeto, es que no hay una idea cerrada en cuanto a formas musicales, en cuanto a ritmos musicales, sino más bien conversa con diferentes manifestaciones, diferentes especies folclóricas, y no necesariamente regionales. Por ejemplo, el tema principal de la canción, que es Ambulantes, uh-huh. de José Santucho, coquetea con un son cubano. Entonces, bueno, no solo también hablo de la música, sino también de la temática, porque claro. Los ambulantes, si bien hicimos hincapié en oficios itinerantes, uh-huh. Rosarinos, urbanos, sabemos que es una temática que resuena no solo en todo el país, sino también a nivel continental. Uh-huh. Hay laburantes ambulantes en todo el continente, es una característica también sudaca. Sí, claro, y atraviesa toda nuestra historia. ¿No? Los laburantes ambulantes atraviesan los más de 200 años de historia de país que tenemos, porque todos hemos ido a la escuela y alguna vez nos han pintado la cara para vender, porque no sé por qué siempre se ha identificado a los negritos como los vendedores de velas, y a las mujeres la mazamorrera. Bueno, eran vendedores ambulantes de aquel país que estaba naciendo, ¿no? En el 1800, pero ahí estaban los vendedores ambulantes también, dando cuenta un poco de esos oficios. Sí, y curiosamente sobreviven a avances avasallantes de la tecnología, uh-huh. A tal punto de que hoy si le saco una foto a un churrero de Rosario y la pongo en blanco y negro, tranquilamente podría ser una foto de hace 50 años atrás. porque tiene el mismo uniforme, el mismo producto, la misma volantera donde tiene la garrafita conectada para que se mantengan calentitos los churros, la misma bicicleta. Bueno, eso, son sobrevivientes al tiempo también, ¿eh? Y siguen insistiendo y probablemente sean laburantes del futuro. Uh-huh. Es muy curioso eso, pero esa temática la entiendo yo, la entiende mi sobrino, la entiende mis viejos, la entiende mis abuelos y probablemente mis bisabuelos. Uh-huh. Este trabajo Ambulantes que llegan a presentar a la ciudad se compone en su mayoría de temas propios, entre ellos Pochoclera, Recolector, Chatarrero, Chipacera, Limpiavidrios, Artesana, Pregón del Heladero y Florista. Además, hay canciones de Juan Barreto, Churrero y Billy Billy. Billy es un cartonero. Es el único que no hace referencia en el título al oficio. Es otra de las canciones. Está El Afilador también, claro. Sí. Y El Grito del Canilla de Jaime Ross y Raúl Castro. 13 son las canciones que forman parte de este disco, que en una de las entrevistas decías algo que me parecía muy, muy interesante, hablando de la temática que abordaron. Decías que se trataba de una temática que de alguna manera los termina de rescatar a ustedes. Nos hace observar, decías, mejor nuestro territorio, sus laburantes, su manufactura, y termina siendo parte de nuestra construcción identitaria como músicos populares. Sí, viste que muchas veces se puede, incluso en este tipo de conversaciones y entrevistas, se suele recurrir a la palabra rescate, como si el músico popular rescatara algo que necesitaba ser valorado, necesitaba ser observado de otra forma. y en realidad nosotros nos ponemos, invertimos un poco esa ecuación. Sentimos que nosotros somos los que somos rescatados, nosotros somos los rescatados, porque temáticas de esta transversalidad, esta resonancia comunitaria, esta resonancia popular, para los músicos populares son muy valiosas. Uh-huh. Y en esta temática en concreto nos refuerza la posibilidad de ver, nos potencia la observación, nos saca de las pantallitas, que me parece que es el gran desafío de esta generación, salir del celular, salir de la pantallita, volver a mirar la calle, volver a mirarse a los ojos, volver a observar en este caso estos laburantes que siguen insistiendo con la picardía, el pregón, el territorio, lo hecho a mano, la maña, la buena educación. En la mayoría de las veces estamos hablando de gente que son muy educada a la hora de laburar. Así que bueno, por todas esas razones sentimos con José que a la hora de encontrar esta temática nosotros fuimos los rescatados. Es muy interesante esa mirada que exponés sobre el trabajo y el rol que debe asumir el artista y específicamente el cantor popular, ¿no? Van a estar el sábado. Julián, abrirá la noche el dúo Wagner Tajam. Exactamente, sí, amigazos de allá, cómplices totales, les dos. Así que bueno, también es una buena oportunidad para encontrarse con la gente local que nos recibe, saber en qué anda cada uno. Es parte también de la construcción de una comunidad cancionera regional y, por qué no, nacional. Uh-huh. Así que bueno, el dúo Wagner Tajam serán el responsable de abrir la noche. Y luego llegarán ustedes a presentar estas canciones que forman parte de este primer trabajo discográfico. Que bueno, después, ¿cómo sigue la cosa? Inmediatamente a esta itinerancia por Buenos Aires, uh-huh, le sigue una temporada de ambulantes en Rosario, uh-huh, que es un formato que elegimos con José el año pasado también y vamos a repetir este año, que consiste básicamente en presentarnos todos los sábados, en este caso del mes de septiembre, de la misma forma que suele hacerlo el Teatro Independiente. Estamos tratando de copipastear, en el mejor de los sentidos, esa forma de construcción de público, esa forma de relacionarnos con el público, de relacionarse con el público que tiene el Teatro Independiente. Ellos están acostumbrados a esa forma de macerar los trabajos que hacen, están acostumbrados al asentamiento en el escenario de incluso una misma localidad durante mucho tiempo, no solo un mes, pueden hacerlo durante dos o hasta tres meses. Uh-huh. Y los músicos, por el contrario, estamos acostumbrados a tener uno o dos cartuchos en una misma localidad, sí, y después pensar que, bueno, la próxima vez, para que suceda la próxima vez, tiene que pasar determinado tiempo. Bueno, acá estamos haciendo otro tipo de construcción. En contra también de ese consumo gratuito de la música que se impone, y proponiendo no solo las canciones en cuanto a sonoridad, sino también estamos proponiendo una escena, estamos armando una especie de micromundo que resulta atractivo también para las personas que van a escuchar y que se llevan un pantallazo también visual, digamos, de las canciones. Tratamos de construir un marco para sumergirse, para realmente lograr que el público pueda observar simplemente estos laburantes, estos oficios de otra manera, que se puedan resignificar. Y bueno, en esa sintonía es que recurrimos a esta forma de presentar las músicas, uh-huh, en forma de temporada. Qué bueno. Y de ese modo completan, a partir de la canción, la poesía y esa puesta en escena, digo, se completa todo el mundo de estos vendedores ambulantes, ¿no? Muy, muy interesante para pensarlo. Y se genera otra cercanía también, se diluye el escenario. Uh-huh. Elegimos una sala de Rosario muy particular también, intencionadamente, en donde hay mucha proximidad con el público. Ajá. Y esta temática de ambulantes, me parece que, bueno, como hablamos hace un rato, ¿no? Como toda canción popular, se completa con la escucha del público. Ajá. Ahí es donde la canción logra una síntesis en todos los sentidos, no solo entre música y palabras, sino también una síntesis comunitaria. Y bueno, es otro tesoro también. Qué bueno. ¿Y les ha funcionado, Julián, esto de presentarse todos los sábados en una misma sala? Sí, Qué nos fue bueno. muy bien el año pasado. De hecho, en la última función tuvimos que hacer doble función, porque Oh, mira. se llenó la primera y tuvimos que repetir, sí. Qué bueno. Es una construcción, yo personalmente la hice también con otro disco hace un par de años atrás y me pareció que Ambulante era incluso más apropiado por todo lo que ya charlamos. Y viene resultando, es otra, bueno, esto, ¿no? Si uno va a escuchar música y en vivo, digamos, y le gusta, vuelve a su casa y lo reproduce gratuitamente desde Spotify, YouTube, a diferencia de lo que sucede en el teatro, ¿no? De que uno ve una obra de teatro y no puede consumirla después online, tiene Claro, que volver a pagar una entrada para eso. claro. Bueno, nosotros estamos intentando generar ese tipo de atención, de interés, de manera tal de que si alguien quiere volver a escuchar Ambulante, no solo también puede recurrir a la plataforma online, sino que también se encuentra con una puesta de escena muy particular que no sucede siempre y que, bueno, cuando sucede está bueno ir, recomendar, pagar una entrada y a los músicos nos hace la diferencia. Así que bueno, nosotros aquí en la ciudad tendremos la posibilidad de encontrar estas historias que atraviesan Ambulantes el próximo sábado 26 de agosto a las 9:30 de la noche. Estarán José Santucho, estará Julián Venegas presentando este trabajo allí en la calle 2, entre 46 y 47. Julián, muchísimas gracias por atendernos, por prestarnos un ratito de este tiempo. Sabemos que había unos compromisos ahí, que bueno, están por cenar o Por ya favor. estaban en eso y nosotros andamos molestando. Por Así que favor. gracias No, por ninguna atendernos molestia. y recibirnos. Por favor. Gracias a vos por el espacio, por haber escuchado el disco. Se nota que lo escuchaste, que le prestaste una atención especial y para nosotros eso es un halago y vuelve todas estas conversaciones y entrevistas muchísimo más interesantes.